Y buenas tardes, Benedict. Escucha aquí la introducción de Noche Flamenca, Radio Arconciel 96.2, presentada por vuestro amigo Julián y vuestro amigo Luis. Aquí está Luis. Muy buenas tardes, sí, estamos aquí para pasar un ratito con vosotros, poniendo un poquito de información y de música. Así que vamos a seguir oyendo música, luego daremos la información. Y venimos de escuchar aquí María del Monte, Radio Arconciel, y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bien, aquí ahora vamos a hacer una pequeña información, una grande información, muy grande, muy bonita, que es para todos los jóvenes del origen, para todos los jóvenes a nivel europeo. Vamos a tener un encuentro el día 17 de mayo en la Rue Bourdon Blanc, y la Asociación de Padres de Familia está invitada a participar con ellos y hacer varias cosas con ellos. Entonces, este sábado que viene ya, mañana, pasado mañana, vamos a tener un encuentro con jóvenes en la asociación. Todo el que quiera saber más y quiera participar puede venir a partir de las 14 horas a la APF San Vite, Rubro Coña, tú así me traes. Puede ser signé y participé a nivel europeo, a ver que tú le llones que iba a Guabucú el 17 de mes. Muy importante, y me gustaría que hubiese muchos jóvenes, claro, porque es muy rica, muy en información y en todo. Así que ánimo a todos esos jóvenes y vamos a seguir escuchando música española. Y ese día pues también tendremos música española y al mismo tiempo vamos a invitarlos a hacer una representación de flamenco si alguien quiere participar, claro. Música. Me da igual de todo, tienes que ayudarme, baja de tu altar. Mire donde mire, solo encuentro odio. Vivo en un mundo donde está el demonio. Se perdió la fe, solo hay oscuridad. Tienes que luchar por este mundo que vale la pena. Déjame tu cruz, dame tu penitencia. Dame tus espinas, yo las llevaré. Tienes que luchar por este mundo que vale la pena. No nos abandones con esta condena. Solo en ti confío con toda mi fe. Oye, Jesús, mi cantar que sale del corazón. Contigo caminaré. Rezándote en silencio y te llevo al cielo en esta chicota. Ay, Jesús, baja de la cruz, que este mundo está enfermo y sin luz. Ay, tiene que encender de nuevo la fe. Ay, Jesús. Ay, Jesús. venimos de escuchar aquí a Marta Quintero y a Fernando Caro, a la voz del capataz, ya que estamos en Semana Santa. Y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Pues bueno, vamos a poner una Semana Santa, una saeta. ¿No tienes por ahí una saeta buena? Ahora vamos a buscar aquí. Aquí hay de todo en esto. Ay, pues pon ahí una saeta buena. Que es, hay que recordar que estamos en Pascua, ¿no? Y la tradicional... En España, particularmente en muchos países, en muchas regiones, la Semana Santa está delante de todo, así que, y sobre todo en Andalucía, bueno. Vamos a poner música buena ahí. Pero antes de la saeta tengo aquí a, vamos a un poquito de broma, ya estamos en Semana Santa, pero vamos con broma, y broma vamos con Juanito Valderrama y Dolores Abril, que hicieron pelean broma, ah, aquí sí. Radio Asconciel. Sí, sí. Siente, ¿cómo lo voy a sentir? venimos de escuchar aquí Pelean Broma de Juanito Valderrama y Dolores Abril, y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bien, yo quería decir que eso me recuerda a muchas cosas, porque era mi época, ¿no?, cuando cantaban eso los dos, y es muy bonito lo que decían y lo que hacían, y además una artista muy grande. Así que vamos a seguir escuchando música, como decía antes, de Semana Santa, y vamos a seguir recordando todo lo bueno que hemos vivido y que esperamos seguir viviendo, claro, aquí en Radio El Cancelero. Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús en Nazaret. Y venimos de escuchar aquí al Gran Camarón, y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bien, yo voy a seguir escuchando música. Hoy la información que tenemos, que es tan importante, sobre todo para los jóvenes, el sábado que viene, estamos hoy a las 6, 7, al 8, me parece que es el sábado, tenemos la puerta abierta para todos los jóvenes que quieran venir a informarse con respecto a las fiestas de Europa, que se llama el 17 de mayo. Pero tenemos que organizarnos y a ver cositas. ¿Qué cada uno puede hacer cada uno? Con toda la juventud que tenemos, pues podemos hacer muchas cosas muy bonitas. Y con respecto a hacer conocer la cultura regional de cada país a nivel europeo. Entonces, animo a todos los jóvenes, yo animo a todos los jóvenes a venir. E incluso venir aquí a la radio también, si quieren hablar un jueves aquí por la tarde, poniéndose en contacto con la asociación APF de Orleans, troisième étage, 108 rue Bourgogne. Pasad cuando queráis, tenemos las permanencias todos los jueves, de 14 jusqu'à 18 à 19 heures, et tous les samedis de 14 jusqu'à 20 heures. Allez. La porte est ouverte pour tous ces jeunes-là qui veulent participer à la fête européenne. Et vamos a seguir con más música. Venimos de escuchar aquí de CAI en Radio Arconcial 96.2, Noche Flamenca. Y como ha dicho nuestro amigo Luis, el sábado en mayo habrá el encuentro europeo. Y ya pues me se está viniendo una idea. Ya después de este encuentro europeo, pues en corriente de junio, pues haremos una noche tapa, una noche paella europeo. Y haremos un baile y todo lo que sea hasta que el cuerpo aguante. Y aquí vamos con nuestro amigo Luis. Y yo quería decir que esto lo organiza el Centro Regional de Información y Jóvenes de la Región Centro a nivel europeo, y nos invitan a la asociación a participar en la fiesta de Europa el 17 de mayo. Y estamos abiertos, claro. Y yo ya estoy llamando a todos los jóvenes que vengan a la asociación para ver qué se puede hacer juntos y para ver lo que podemos hacer en ese encuentro tan bonito a nivel de juventud y a nivel europeo, que es muy rico y tenemos que ver todo lo que se puede hacer de bien. Así que animo a todos. Ya repito que ha sido con el Consejo Regional de Información de Juventud Europea. Vamos a seguir para adelante con música y con más cosas. دعونيك ماروخا ليمون في نمشى وراحوا اغانيك ماروخا ليمون وحويجك اللي دعونيك ماروخا ليمون جاتني تشوم وشابت ماروخا ليمون كيسي عمري مي باريتي بالوم ولادرون coral y un hombre alela con pena cantaba y cantaba por la madrugada. ¿Qué te pasa a ti los quisos, Maruja Limón? ¿Qué te están puestos pajizos, Maruja Limón? Al saber de tu ceguera comenzar a ganar amarillo y con ojera, qué pena me da. Ya te he dicho muchas veces, Maruja Limón, que ese hombre me parece palomo ladrón. Como no ponga cerro en tu corazón, van a ser fuertes tus ojos, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón. Tiene brillantes por cientos y esmeraldas son sin fin, pero por más de este cuento los hombres le cantan por el alba y fin. فين مشاو راحوا اغانيك ماروخا ليمون وحوايجك اللي دعونيك ماروخا ليمون فين مشاو راحوا اغانيك ماروخا ليمون وحوايجك اللي دعونيك ماروخا ليمون نومي تسكلين دو كاسو ماروخا ليمون يا راغا باسيتو باسو ا تو بيرديسيون por no haber puesto cerro en tu corazón van a ser fuertes tus ojos ماروخا ليمون ماروخا ليمون ماروخا ليمون ماروخا ليمون canto Maruja Limón y ahora va pasito a paso a tu perdición por no haber puesto cerro en tu corazón ahora son fuentes tus ojos Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Y venimos de escuchar aquí a Kimo, que bien ha sonado esto, esta cultura, la cultura musulmana y la cultura europea. ¡Jo, que cante! A ti, Luis, ¿qué te parece esa mezcla? Bueno, la mezcla, todo lo que sea juventud, vale, sea de donde sea. Yo que conozco bastante mundo, la juventud siempre me ha encantado y por eso llevo trabajando más de 40 años en el mundo asociativo. Sí, a la asociación ha sido invitada por el Centro Regional de Información y Juventud a nivel europeo es porque llevamos más de 40 años haciendo cosas para gente joven, joven y menos joven también. La asociación se creó en salió en el Boletín Oficial en el 1980 y a partir de ahí hemos hecho de todo: cerámicas, teatros, baile flamenco, que hoy está reconocido por la UNESCO. Y vamos a ver, y de todo, porque hemos hecho hasta viajes para tercera edad, y que vamos a hacer más, pues vamos a seguir haciendo mientras tengamos ánimo y ganas de trabajar, que hoy poca, los jóvenes se tienen que animar más para poder seguir para poder seguir manteniendo la cultura de cada país, que son todas muy ricas y tienen cosas muy bonitas. Entonces yo aquí insisto, y ya no lo voy a decir más esta noche, que invito a todos los jóvenes a pasarse, invito a Rubio Orgaño, Troce y Metallo, a la EPF por pedir información, y si no, dirigirse también al Consejo Regional de Información de Juventud. Así que eso también lo tenemos en la misma calle, Rue de Bordón Blanc. Así que 48 Rue de Bordón Blanc, podéis también dirigirse a este grupo y a este organismo que nos ha tenido. Les doy las gracias desde aquí por habernos invitado a participar en ese encuentro tan bonito, porque no hay cosa más bonita que la juventud. Así que ánimo y a seguir poniendo música. Plazuela de aquel viejo pueblo, tiro una moneda al agua, cierro los ojos y le pido un deseo, que juntos de la mano viéramos el atardecer, que las damas de noche perfumaran mi querer, mientras la luna se durmiera con el rumor del agua, unos niños que a la rueda en un corro cantaran, me sentiría como rey del universo, no cambiaría el mayor luz por un simple y corto beso. Mi madre me lo ha notado, mis ojos dicen que lleva ya el brillo de enamorado. Te veo, no te veo, mi suerte tira de precio ya la fuente del deseo. Hoy te veo, no te veo, mi suerte tira de precio ya la fuente del deseo. Por momento tu cariño y al pensar que desde niño me prendaste el corazón y cerré los ojos y pedí que me quisieras y que el tiempo se parara cuando naciera el amor y me siento y mira el agua y parece que fue ayer cuando la vieja fuente me hizo tener tu querer mientras la luna se durmiera. Y en un corro cantara me sentiría como el rey del universo. No cambiaría el medio lucero por un simple y corto beso. Mi madre me lo ha notado, mis ojos dicen que lleva ya el brillo de enamorado. Mi madre me lo ha notado, mis ojos dicen que lleva el brillo de enamorado. Y el barrio aquí en Radio Asconcia 96.2, Noche Flamenca, amigo Luis. Sí, aquí estamos. Bueno, Yo deseando escuchar algo bueno, flamenco, una buena saeta, ¿eh? Vamos a seguir escuchando más cositas, ¿eh? Pon por ahí lo que tengas bueno, que yo, todo lo que sea música, me encanta, sea donde sea. Así que música para todos vosotros y al mismo tiempo recordaros que en la asociación tenéis toda la documentación que necesitáis para poder solicitar vuestra nueva, para recuperar la nacionalidad española. Si tú la has perdido por lo que sea, puedes venir tranquilamente y decir, yo quiero recuperar mi nacionalidad española. Así que por la asociación puedes pasar todos los sábados de 14 horas a 18 horas, de 14 horas a 18 horas. Puedes pasar para recuperar esa información y mucha más. Allí tenéis de todo. Así que aquí tenéis al amigo Julián, que nos va a poner más música. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Dime si es su alegría que llena Andalucía de magia soberana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Dime si son sus coplas, que como el viento sopla, frescura en la mañana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Hay que cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierda la razón, con toda tu gana. Ese es el secreto de la sevillana. El secreto de la sevillana. Serán sus melodías que como sinfonía el alma te desgrana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Que en noche de desvelo, como un trozo de cielo, entran por tu ventana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierda la razón, con toda tu gana. Ese es el secreto de la sevillana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Quizás la primavera, que no tienen barrera, o su gracia gitana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Que no existen fronteras, ni escudos ni banderas, ciudades que se hermanan. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierda la razón, con toda tu gana. Ese es el secreto de la sevillana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Porque se habla de amores, de luces de colores y devoción mariana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Porque son de tronío, de bien de rocío, de Marlo y de Doñana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Hay que cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierda la razón, con toda tu gana. Y venimos de escuchar una sevillana, y si no sabes bailar las sevillanas, pues en la Asociación APF de Orleans también se dan cursos de sevillana los sábados por la tarde. Ahora va a hablar de eso nuestro amigo Luis. Sí, bueno, eso lleva muchos años haciéndose, hay muchos alumnos, y están invitados a venir todo el que quiera aprender unos pasitos de sevillanas, que ahora justamente dentro de muy poquitos días empieza la Feria de Sevilla. Después de la Semana Santa, la Feria de Sevilla. Y si quieres ir a pasarlo en grande, lo más grande que te puedes imaginar. Si no conoces la Feria de Sevilla, no conoces nada. Porque de ahí te puedes ir al cielo luego tranquilamente. Así que aprende a bailar sevillana y luego vete a la Feria de Sevilla, ¿verdad? Y me cuentas luego, me lo cuentas a mí. Que yo te contaré más tus cosas. Así que a continuar pasándolo bien y teniendo salud sobre todo y cuidarse muchísimo a todos para escuchar la radio y escuchar un poquito de todo. Vamos a seguir escuchando música. Y venimos de escuchar a Chonchi Heredia por Fandango y ahora vamos con nuestro amigo Luis. Bien, yo decía un poquito, ponme otro Fandango muy bueno por ahí para dedicárselo a todos los amigos que nos oyen, que son muchos, ¿eh? Para eso puedes recordarle el teléfono de aquí que tenemos. Julián, ¿puedes recordar? Sí, sí, el teléfono es 0238-434800 Radio Arconciel. Bien, pues, y el que descuelga el teléfono soy yo, así que... Sí, bueno, pues llamad a Julián y preguntad lo que queráis. Que claro. Ese tiene la cabeza un ordenador, la mía no, pero la de este tiene un ordenador aquí ahí. Pide así farina, que... pide el Fari, pide lo que sea aquí. Tú llamas 0238-434800 Radio Arconciel. Sí. Y ahora vamos con Manuel Lombo. No. Silencio por un torero aquí. Es muy bueno. Es un gran... aquella tarde Sevilla se puso toda amarilla, quebradita de color. Por el aire caliente su voz clamó de repente, ¡ay, ay, qué pena y qué dolor! Silencio en Andalucía, rezarle un Ave María y quitarse los sombreros. Silencio el patio y la fuente, y que está de cuerpo presente el mejor de los toreros. Parece que está dormido, Dios mío, y en su capote de brega. Y por él desviene el río Tereñío, con sangre de los Ortega. Suspira bajo su velo la Virgen de la Esperanza, y arriba en señal de duelo maestranza. Y Sevilla enloquecía, repetía voz en grito, ¿pa' qué quiero, oh, mi alegría? ¿Pa' qué quiero mi alegría si se ha muerto Joselito? Por un minuto que pinte los campos de luto el ciprés y el olivar. De luto la amapola, de luto Carmen y Lola, Concha, Pepa y Soleá. Silencio guarda el romero, silencio ese toro negro y los bravos mayores. Pone en la divisa, silencio pide la brisa al pasar por los trigales. Capote de brega, y por él me viene el río Tereñío, con sangre de los Ortega. Suspira bajo su velo mi Virgen de la Esperanza, y arriba en señal de duelo que banderita los de la maestranza. Y Sevilla enloquecía, repetía voz en grito, ¿pa qué te quiero, oh, mi alegría? ¿Pa qué quiero mi alegría si se ha muerto Joselito? ¿Pa qué quiero mi alegría? ¿Pa qué quiero mi alegría si se ha muerto Joselito? Manuel Lombo, aquí en Radio Asconcia, el 96.2. Muy buen cantante este Manuel Lombo. Ahora vamos con nuestro amigo Luis. Hablaba de Joselito, el torero. Fue un torero de una época que fue de los grandes, como toreros en España y muchos. ¿Sabéis? Podíamos hablar y decir, hacer una conferencia en la asociación con respecto al toreo. Tenemos la vida entera de todo el bravo, desde que nace, seleccionado, hasta que llega a la plaza de toros. Y tenemos que decir un poquito ahí información sobre el toro, que muchos dicen, ay, que sufre, que esto y lo otro. No, hay que tener en cuenta y hay que conocer el toro bravo, el animal. Es un animal bravo, un animal de combate y tiene una ley muy estricta para que el toro bravo se defienda. Y se defiende. A veces se libra de que sea ejecutado, pero no cabe duda de que hay una ley muy estricta y el animal está luchando, le tienen el tiempo muy limitado de manera que no llegue a sufrir. Está peleando hasta que llega su momento y no para, y no sufre, porque es como cuando uno está nervioso, te pega un puñetazo y no te duele. Así que yo digo igual. A eso hay que conocerlo y tenemos la vida del toro bravo en la asociación que podíamos hacer un informe muy bueno. Si a todos hay aficionados por ahí que les guste, no dejar de venir a la asociación y preguntar, que podemos hacer una charla muy bonita sobre eso. Así que vamos a seguir escuchando música, que estamos en Semana Santa, tú. Así. Vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. Patrullando la ciudad, patrullando la ciudad, por la noche con su coche. Será la salvación, lo mismo rescata un perro de morir atropellado, que evita que den un golpe en el Vizcayabulao. A las madres de la droga, él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro. Siempre alerta, siempre atento, siempre buscando la paz. Vaya disgusto se lleva si debe desenfundar. Apatrullando la ciudad. Lo que tú quieras decir, lo que tú quieras contar, desahogar tu alma, limpiarla y dejarla otra vez encadenada, esa historia que te mata. Sigo a tu lado, confidente fiel del dolor de tu piel, de las heridas y el porqué. No puedes soltar la cruz de esa historia que te mata, no puedes limpiar tu alma mientras la tengas callada. Porque no rompes de una vez las cadenas que te atan a su piel. serás libre de la condena y la pena, aunque en su día fuera tu vida entera. Tu soledad, en tus noches de papel, en tus noches de ansiedad, no te sirve ni un consuelo, no te sirve ver el fuego que crece día a día por no cerrar el juego. Sigo a tu lado, confidente fiel de tu vida del revés, de tu te quiero sin fe. No sabes cómo hacer para romper de una vez el sonido de tu piel, el sonido de tu piel. ¿Por qué no rompes de una vez las cadenas que te atan a su piel? Será libre de la condena y la pena, aunque en su día fuera tu vida entera. Y Noche Flamenca, Radio Arconciel, aquí 96.2, Sergio Contreras y Sony López. Ahora que estamos en Semana Santa, pues ha habido ahí un poco de saeta. Y ya que estamos en Semana Santa, si pasas por aquí, Rue Faubourg Bagné, pues trae dos torrijas o dos platos de arroz con leche aquí para mi amigo Luis y yo, que estamos en Semana Santa. Piensa en nosotros que estamos aquí en los estudios. Rue Faubourg Bagné, tráete torrijas o arroz con leche. ¿Qué te parece, Luis? Hombre, yo si es para comer, ya ves tú, y pasarlo bien. Ahora hablando de comer y pasarlo bien, ¿tú no sabes ese chiste de que le dice el marido a la mujer? Dice, cariño, me has dicho que me has puesto los cuernos. Dice, pues no te lo han dicho todo. Dice, ¿cómo que no? Dice, no, pues te pueden decir, te tenía que haber dicho también que te pongo el desayuno, el almuerzo y la cena. Y traigo la ropa. Así que yo digo igual, que nos traigan todo lo que quieran, aquí serán bienvenidos. Así que vamos a seguir escuchando más música porque vamos, esto no puede ser, esto hay que pasarlo lo mejor que podamos. Claro, y ahora vamos con nuestro amigo Melendi, sí. Caminando por la, nosotros vamos caminando por la vida como él también. Sí, sí, claro. Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto lleva el sol. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer prisa, procurando no ser ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay, siempre cuando tú no llores. Ay. Y el milindri a mí me llama en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo la salud del anterior. No necesito dinero, voy sobrado. Sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay, siempre cuando tú no llores. Pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay, siempre cuando tú no llores. Y aquí en nuestro amigo Melendi va caminando por la vida y vengo de tener una información que vamos a, mismo si nos corresponde, corresponde a la Asociación Arc-en-Ciel. El sábado 22 de abril en la sala de Montición en Saint-Jean-le-Blanc habrá el baile de los claveles. Es una fiesta de ellos, será de ellos la fiesta de los claveles. Y estará el artista Georges Guerreiro en directo de Sala de Montición en Saint-Jean-le-Blanc. Así que todas las personas que quieran participar a este evento, el sábado 22 de abril en Sala de Montición, Georges Guerreiro. Y amigo Luis. Una pena que no esté aquí yo, porque eso me encanta. Una vez hicimos nosotros en la asociación la fiesta esa, y era la fiesta de la madre, donde se repartieron 400 claveles. Pero eso hace historia, ya no es de hoy. Pero una pena que no esté aquí yo, porque a mí me encanta ese tipo de fiestas, y sobre todo hay que participar. Hacemos un llamamiento a todos los españoles que en la Sala Montizón el día 22 de abril pueden venir a pasarlo bien y a pasarlo en grande, porque en vez de abril es para pasarlo en grande, no es para ponerse a llorar. Así que si quieres llegar y recibir un clavel a una mujer, pues lo tendrás. Eso sin lugar a dudas. Así que todos los españoles a la Sala de Montizón. Y vamos a seguir escuchando música. Pues hablando de clave, fíjate tú, este ordenador es mágico. Un clave, pues, ¿qué más que Isabel Pantoja aquí? ¡Un rojo clave! Pues ya está. Mi pensamiento. ansia ponerme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al ver este cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando, que está quemando mi piel. Primo hermano de mi corazón, me importa tres pitos que diga la gente que voy y que vengo por el arenal. Tengo gastado las losas del puente de tanto cruzarlo por la madrugada. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al ver este cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando, que está quemando mi piel. Isabel Pantoja aquí, el clavel, y la Radio Arc-en-Ciel hará el sábado 22 de abril, pues, su fiesta del clavel en Sala de Montición en Saint-Jean-le-Blanc. Amigo Luis. Bien, pues vamos a seguir oyendo más cositas y animando todo lo que sea pasarlo bien, es lo mejor que podemos pedir. Salud y pasarlo bien. De resto, todos cuento. Diciendo eso, podéis pasar la información a la sucesión para que recibáis toda la información con respecto, que dentro de muy poco va a haber elecciones en España regionales y se puede votar desde aquí, ¿eh? Así que no pasar por la asociación y tendréis la información que necesitáis para poder hacer vuestro deber de ciudadano español, poder votar en cualquier región de España. Vamos a seguir escuchando más música. Y chiquetete aquí, Radio Arconcia 96.2, y ya va quedando poco, así que voy a dejar la palabra a mi amigo Luis, después continuaremos con mucha música. Bien, yo solo voy a decir ya desde aquí, ya voy a decirle a todos buenas noches y al mismo tiempo de desear un feliz fin de semana. Y os voy a recordar una cosa, que la asociación, en colaboración con los amigos, tenemos una fiesta aquí también en la sala de la radio, una fiesta latina muy bonita. Si quieres venir a partir de las 7 de la tarde, puedes venir, ¿eh? Vienes representando la asociación, puedes venir tranquilamente representando la APF a una fiesta latina que vamos a participar con ellos también este sábado aquí en Radio Arcángel. Buenas noches y hasta el jueves que viene, ¿eh? Y vamos aquí con Julián poniendo música ahí, que tiene un montón de cosas que poner. Buenas noches. Y ahora vamos con Azúcar Moreno. Y es verdad, solo se vive una vez, así que a disfrutar y a bailar. Solo se vive una vez. Entiende tu la historia de un niño costalero que dormía una noche en esta plaza con la nana del rajeo sobre el suelo de 40 y tantos pares de alpargatas. A la voz de mi valiente costalero en los brazos de mi abuelo despertaba. Era chico y excusé con ella al cielo y los bellos se me volvieron estacas. En el sitio de mi abuelo mi padre la llevaba encallando los dientes con el hombro caliente que a patar lo llamaba. ¡Venga, valiente! ¡Vamos con ella al cielo de verdad! Y la música empezaba a sonar. La llevaron a la puerta en volando. ¡Sobre los pies de quién! Se escuchaba la voz del capataz. ¡En los pasillos! Entre medio de los vivas y las palmas. ¡Al cielo con ella! Uno dice, yo ya no puedo más. ¡Vamos, valiente! Mientras llora el del cántaro de agua. ¡Venga con ella al cielo de verdad! Repite el capataz. ¡Vamos a dormirla! Y la mesa para caerle las lágrimas y se secan los valientes los sudores en las mantas y regresa la banda con su toque dormido otra vez a la plaza. Se hizo grande el niño costalero y volvían los cirios a la plaza. Aquel padre también se hizo viejo y buscaban costaleros para llevarla. Escuchaba los golpes de madero que pegaba el capataz cuando llamaba. A la voz de mis valientes costaleros, de mi padre y de mi abuelo me acordaba. Costalero, yo era el niño que dormía en esta plaza y por eso la llevo hombro a hombro contigo. Métete que nos llama. Vamos a poner tú que voy a llamar. ¡A esta es! Y la música empezaba a sonar. ¡Eso es costalero! La llevaron a la puerta en volando. Llevársela a su hijo. Se escuchaba la voz del capataz. Izquierda, delante, derecha. Entre medio de los vivas y las palmas. Tengo los mejores costaleros. Uno dice, yo ya no puedo más. Este es sin matar. Mientras llora el del cántaro del agua. Venga con él al cielo de verdad. Repite el capataz. Vamos a mecerla. Y la mesa para caerle las lágrimas y se secan los valientes los sudores en las mangas. Entre vivas y palmas por una callejuela ya se aleja la banda. Y venimos de escuchar los ecos del Rocío y como faltan 2 minutos, pues vamos a poner un mix de sevillana aquí en Radio Arconciel 96.2. Y os digo, hasta el jueves que viene, el mix de sevillana. Thank you. Burguería. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. João Paulo Albergaria, bem-vindo aos Apanhados na Rede. Obrigada por ter aceito o convite da RDP Internacional. O João Paulo está na Dinamarca. Já está por aí há muito tempo? Já vivo em Copenhague há 10 anos. Portanto, mudei-me para cá em 2012, em outubro. Portanto, há 10 anos e qualquer coisa. E qual foi o primeiro impacto? A diferença é muito grande entre a Dinamarca e Portugal? Para além do óbvio, do senso comum, daquilo que... Exatamente. Além do óbvio, que é o clima que é completamente diferente do clima em Portugal. E eu mudei-me exatamente na altura que o inverno estava a começar. Portanto, foi um choque. Não foi fácil, imenso. Presumo. Mas claro, como em todas as sociedades, a sociedade organizada são organizadas de forma completamente diferentes. Portanto, e na Dinamarca o estilo de vida é muito diferente do de Portugal. Portanto, eu vivo em Copenhaga, mas trabalho na Suécia. Eu estou há 10 anos na Dinamarca, em Copenhaga, e nos últimos 3 anos trabalho em Malmo. Portanto, no fundo, atravessar a ponte, são 40 minutos de viagem, mas continuo a viver em Copenhaga. E as diferenças não são substanciais, presumo? Não, não diria que as diferenças sejam significativas, apesar dos suecos serem um bocado mais rigorosos na sua maneira de viver do que os dinamarqueses. Os dinamarqueses são mais anarquistas, comparando com os suecos. Anarquistas em que sentido? São mais relaxados na sua maneira de viver. Portanto, não são tão cumpridores das regras como os suecos. Isso significa que podem ser um pouquinho, podemos dizer que são um pouquinho idênticos aos portugueses, naquela situação de deixar para a última e depois, enfim, logo vemos. Eu diria que os dinamarqueses em relação aos suecos improvisam talvez um bocadinho mais. Não tanto como os portugueses, porque os portugueses são mestres na improvisação, mas dão um bocado asas à ligeira improvisação. E digamos que são mais relaxados e mais abertos às relações sociais do que os suecos. Ora bem, o João Paulo nasceu no arquipélago. Sim, eu nasci nos Açores. Sim, mas depois mudei-me para o Porto quando comecei a estudar arquitetura e vivi no Porto durante muitos anos e mudei-me para a Dinamarca por uma questão de trabalho. Foi a única razão e depois adaptei-me muito bem e gostei tanto de cá viver que passado 10 anos ainda cá estou e espero continuar por muito mais. Não, para já não faço intenções de voltar a Portugal. Não faz ideias disso. João Paulo, a Dinamarca... possui o mais alto nível de igualdade da riqueza no mundo. Isso é vivido até por um imigrante? Sim, porque aqui eu aqui pago impostos como qualquer dinamarquês paga. Portanto, eu não tenho nenhum estatuto especial de imigrante. Portanto, eu tenho já a residência oficial aqui na Dinamarca, já há uns tempos. Tenho exatamente os mesmos estatutos e os mesmos direitos. Exatamente, direito à saúde, direito ao... Portanto, se tivesse cá os meus filhos, tinham direito ao ensino gratuito. Portanto, tenho exatamente, não há nenhuma exclusão só por ser imigrante. Portanto, eu pago exatamente as mesmas taxas, os mesmos impostos que um dinamarquês normal. E é fácil ser imigrante na Dinamarca? Se eu agora quisesse emigrar para a Dinamarca, com que dificuldades é que eu me iria deparar? Portanto, eu neste momento, para começar a trabalhar aqui na Dinamarca, a primeira coisa é importante ter um contrato de trabalho. Portanto, é muito complicado vir aqui à deriva, sem um trabalho já em vista. Portanto, e se você consegue ter um número social com um contrato de trabalho. Portanto, é a condição número um. E para ter o número social, o cartão social, é a única forma de abrir, por exemplo, uma conta bancária e ter acesso ao desbloqueio da situação fiscal. É a única forma, ter um contrato de trabalho e ter autorização de residência e ter acesso também às lições dinamarquês. Portanto, quando se começa a viver aqui na Dinamarca... E é fácil aprender essa língua? É uma língua difícil de aprender. É bastante. Eu ainda passar 10 anos ainda não consigo falar fluentemente. percebo perfeitamente, mas é uma língua complicada. Portanto, não é fácil ser imigrante na Dinamarca. São precisos determinados requisitos que não são assim tão fáceis como isso. Eu penso que é mais ou menos o que se passa em qualquer país que se muda. Portanto, isso também depende de pessoa para pessoa. Portanto, com o contrato de trabalho e com os contactos certos, é fácil. E é claro, tendo um contrato de trabalho, tendo uma conta bancária, tendo um cartão social, é fácil depois alugar uma casa num contrato a longo prazo. Sem isto é impossível, não é? Portanto, aqui, digamos que as coisas, tudo é muito mais caro do que em Portugal. Claro que os salários são mais altos, mas mesmo assim a adaptação a nível económico não é fácil. É uma transição relativamente lenta, porque é um choque no início. Quando se muda para cá, é o dobro do preço, paga-se o dobro do que em Portugal, basicamente. E depois a tendência... É uma transição lenta, adaptação aos preços e a marquês. E depois, por muito que o ordenado também se equipar ao nível de vida, mas a tendência é sempre proteger o dinheiro que se ganha, não é? Com certeza, não é? João Paulo, vamos agora então saber um pouquinho mais da sua área de atuação. O João Paulo faz o quê, concretamente? Portanto, eu sou arquiteto, mas trabalho numa empresa de construção. Portanto, eu tive 7 anos a trabalhar na obra de construção do metro, como site manager, e agora trabalho como production manager numa empresa, neste caso irlandesa, que tem uma sucursal aqui na Dinamarca e na Suécia. Estou a trabalhar num projeto de um hospital, em Malmo. Ah, ok. E significa... Portanto, a minha área de... Portanto, eu não estou diretamente a trabalhar em arquitetura, trabalho mais num trabalho que... tradicionalmente é feito por engenheiros civis, mas tive que me fazer à vida, não é? E não é nenhum bicho de sete cabeças. Nesta altura, em Portugal, a área da construção não está fácil, nem para quem constrói, nem para quem pretende adquirir. Como é que está a situação por aí? Aqui há muita construção, há muito investimento estatal, portanto, há muita obra pública, e daí que há muitos postos de trabalho, tanto a nível de quadros superiores, como de mão de obra, há muita oferta, imensa. Portanto, quem quiser vir para a Dinamarca nesta altura, é a altura ideal. Há muita construção neste momento aqui na Dinamarca. Imensa mesmo. É quase um paraíso para quem quiser estar no mundo da construção. Mas a vida não é só trabalho. Como é que o João Paulo Albergaria se diverte? Portanto, eu faço windsurf, agora nesta altura do... Agora está a começar, daqui a um mês já começa a ir para a água outra vez. Mas ainda não está, portanto, uma água muito fria? Ainda está, mas daqui a um mês já está a modo esquerdo. Portanto, eu faço muito windsurf, eu desenho imenso, eu faço parte dos Urban Sketchers a Copenhaga, portanto, e viajo imenso, também à custa dos desenhos. Portanto, e depois tenho uma vida social normal, como tivesse em Portugal. Tenho os meus amigos, que estão normalmente associados ao windsurf e aos desenhos, alguns amigos também de trabalho. Portanto, a minha vida social não mudou muito do que era em Portugal. Uhum. A diferença é que eu não estou, neste momento, junto à minha família, né? Portanto, os meus filhos vivem em Portugal, eu vivo aqui, mas encontramos periodicamente. Para quem não sabe, o que é o Urban Sketching? Urban Sketches é, portanto, nós desenhamos no local e normalmente desenhamos em conjunto. Desenhamos uma, digamos, uma situação real, e depois organizamos.